Hablar de algo a lo cual no se está muy acostumbrado en esta hermosa localidad, que es un hecho de vandalismo, particularmente ha ocurrido en la terminal de ómnibus. Ivana, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día a toda la audiencia. Bueno, Ivana, contanos un poquito. Nos sorprendíamos ayer cuando veíamos esto en las redes de la propia municipalidad. Sí, mira, nos sorprendió, eso fue el día lunes por la tarde, un vecino pasaba por frente a la terminal. Durante el día la terminal está abierta, porque bueno, es un espacio público, y bueno, un vecino vio que bueno, ya estaba roto el vidrio, como que estaba doblada la ventana y habían intentado, digamos, arrancarla. A partir de ahí se comunican con la chica que hace la limpieza, que vive ahí, es vecina de la terminal, y se acercó y bueno, pudo comprobar, llamamos a la policía, se verificaron que había sido así, y bueno, lo publicamos, y la verdad que lo pusimos en conocimiento porque bueno, es un espacio de todos, ¿no? Uh-huh. Y como es un espacio público, lo debemos cuidar entre todos. No sabemos quién fue, nadie vio nada, bien, fue plena luz del día, claramente sí, porque el personal de limpieza había estado horas antes y no había sucedido nada. O sea que esto ha sido lunes a la tardecita y no ha quedado registro, nadie ha podido observar nada. Nada. Y, o sea, horario en el que funciona claramente, o sea, horario, estimamos que fue antes de las 5 de la tarde, claro. por más o menos, que fue lo que lo pudieron verificar. La verdad que no te sé decir con exactitud, pero bueno, es una sorpresa, en algún punto nos entristece, ¿sí? Uh-huh. Porque el espacio es, como digo, no es de una gestión, no es del municipio, es de los vecinos, es de la comunidad. Y hacia eso nos sumábamos, Ivana, ¿no? Porque, digo, yo pensaba, un montón de sentimiento, pero quizá ni siquiera bronca, ¿no? Sino tristeza, porque no solamente, como voy a decir, la gestión, sino todos los vecinos y vecinas de General Paz tratando de que la ciudad, de que el municipio esté cada vez más lindo, y esto es ir en contra de los propios vecinos, ¿no? Claro, digamos, es ir en contra de algo que es de todos. Uh-huh. Y que el aporte de todos los vecinos hizo posible que tuvieran ese edificio, y que para de utilidad de todos, no solamente de nosotros que vivimos acá, sino de vecinos, ¿no? De vecinos de otras localidades. Es difícil construir cuando pasan estas cosas, ¿no? Uh-huh. Construir una sociedad más justa cuando pasan este tipo de episodios. Uh-huh. Ivana, ¿ha intentado ser un hecho de robo o habrá sido simplemente un hecho del daño por el daño mismo? Ahí funcionaba un kiosco que ya no está, y que está el cartel, quizás podría pensarse que había mercadería o algo de interés, uh-huh. Pero bueno, la verdad que no, hay inmobiliario nada más, y que eso no es posible sacarlo por una ventana, uh-huh. ¿Sí? La verdad que, pues te digo, lamentamos mucho que sucedan este tipo de cosas en una sociedad tan pequeña como nuestra comunidad, que acá nos conocemos todos y que, bueno, creo que todos sabemos el esfuerzo que implica cada una de las cosas que... Uh-huh. que hoy tenemos. Uh-huh. Nos sumamos al repudio, Ivana, la última, y agradeciéndote los minutos, preguntarte, digo, vos sos secretaria de gobierno, trabajás muchísimos años en General Paz, estás allí también en la escuela especial, digo, no están acostumbrados en General Paz a este tipo de hechos, ¿no? Que por ahí quizás en una urbe o en una ciudad mucho más grande, no sé, pienso Córdoba Capital u otras localidades del departamento Colón, prácticamente, lamentablemente, son moneda corriente esta noticia. Claro, para nosotros es un hecho aislado, gracias. Claro. Así es un hecho aislado. Pero no nos deja de preocupar. Claro. No nos deja de preocupar porque, bueno, así como está ese edificio, también hay espacios públicos como plaza, uh-huh. que hemos tenido también, qué sé yo, problemas porque, no sé, hemos puesto nuevo arbolado y el otro día estaba arrancado, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, uno cuando los nota así como hecho aislado, bueno, uno dice, bueno, Ya con el tiempo vamos a ir mejorando, nos vamos a ir apropiando de esos espacios y los vamos a cuidar entre todos. Uh-huh. Pero bueno, nos sigue pasando, hay cosas que como sociedad seguramente tenemos que revisar. Uh-huh. Ivana, te agradecemos el contacto y seguramente la próxima nota va a ser por cosas mucho más placenteras. Así será, así será. Gracias a ustedes. Por favor, Ivana Costa charlando.